como todos testigos. Vos estás anunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar. Bueno, en verdad no estamos pudiendo comunicarnos. Entendemos que se va a haber quedado sin batería muy probablemente. Por eso se quedó la entrevista por la mitad. Estamos hablando con Rubén Díaz. Recordamos que es uno de los miembros de la Radio Com Formosa, que en realidad se encuentra en estos momentos en Buenos Aires, en el Acampe. Pero bueno, hablamos con él sobre la realidad de este pueblo originario. Sí, bueno, y comentar que una vez más la Red Nacional de Medios Alternativos se pone un poco al hombro de algunas situaciones, como ha habido otras anteriores. Y bueno, en estos momentos la idea nuestra era hacer una entrevista estando en el lugar, así con reparando, digamos, lo que se había roto. Y bueno, en verdad ahora están en este momento están en viaje. También están compañeros de ANRED viajando junto con DTL y Antena Negra también, una compañía de Antena Negra, viajando para colaborar, digamos, y hacer que las voces se sigan escuchando, por más que haya atentados y eso. Colaborar, por suerte, con la capacidad técnica que aportan las compañías de TL para poder solucionar rápidamente este tipo de problemas. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico, no se puede hablar con un difunto, el diálogo destruye cualquier situación. 48 minutos pasan de las 10, seguís escuchando el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir a una nueva pausa, enseguida vamos a estar repasando más información. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No.